Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE. Estar informado. ¿Qué está pasando, Jorge Bustos? El Boletín Oficial del Estado publica la orden para la desclasificación de los papeles del 23F, documentos que conoceremos a mediodía cuando se difundan a través de la página web de la Moncloa. Durante la sesión de control al Ejecutivo, que se sigue celebrando en estos momentos en el Congreso, Alberto Núñez Feijóo ha invitado a Pedro Sánchez a arrojar luz sobre los casos de corrupción que le están cercando. El presidente del Gobierno ha eludido contestarle y se ha burlado del líder del PP. Nos vamos hasta la Cámara Baja y está Ricardo Rodríguez. Sí, Alberto Núñez Feijóo ha cargado contra Pedro Sánchez por su desclasificación de los archivos del golpe de Estado mientras vive rodeado de corrupción. El líder del PP ha advertido que no harán falta otros 45 años para conocer lo hecho por este gobierno. Le bastarán a él 45 días cuando llegue a la Moncloa. El presidente ha intentado presumir de gestión, además de desacreditar a la oposición. No pasarán 45 días desde el cambio de gobierno para saber lo que ha hecho usted. Si sigue usted así, nos acabará intentando convencer que el 23F lo paró usted. Es que me lo imagino delante del espejo, leyendo y diciendo esa sarta de mentiras. Lo que ha quedado. En lugar de política para adultos, política para ultras. Jorge, a continuación, Junts ha confirmado ya a Sánchez que tumbará mañana el decreto antidesahucios. Decida si está al lado de los que levantan la persiana, le ha inquirido Miriam Nogueras, o los que revientan puertas. Pues sí, Junts anuncia que le va a tumbar otra medida. Esperémonos otra cortinita de humo. Gracias, Ricardo. Nos vamos hasta Valencia, donde tres menores de 14 y 15 años han sido detenidos por violar presuntamente a otra menor, a una niña de 14 años de edad. Hay otro chico implicado. ¿Qué más sabemos hasta ahora, Pascual Claramonte? Que la agresión se produjo en la ciudad de Valencia y el pasado martes 10 de febrero. Fue este lunes cuando los agentes, los del grupo de menores dentro de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valencia, procedían con las detenciones, pasaron a disposición judicial y se enfrentan a tres delitos. Agresión sexual con penetración a una menor de 16, la víctima tenía 14, como apuntáis, delito contra la intimidad y el agravante de haberlo grabado y difundido. Revelación de secretos. Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía confirman a COPE la implicación de un cuarto menor de tan solo 13 años y, por lo tanto, inimputable. Y una segunda mujer denuncia a Íñigo Errejón, el que fuera fundador de Podemos, por agresión sexual. La mujer le acusa de haberla violado en octubre del año 2021. Esta denuncia contra Errejón llega cuando el exdiputado está pendiente de ser citado para la apertura de juicio oral por el caso de agresión sexual denunciado por la actriz Elisa Mulia. Según su versión, se habría cometido un mes antes, en septiembre del 21. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Y en los deportes, una noche mágica de Charlotte mete al Atleti en octavos de final de la Champions. Daniel Asenjo. Tres goles metió el delantero noruego en la goleada rojiblanca al Brujas 4-1. Eso sí, el partido fue más sufrido de lo que refleja el marcador y los de Simeone no sentenciaron el encuentro hasta bien entrada la segunda parte. En octavos, el rival del Atleti será el Liverpool o el Tottenham. El capitán del Atleti, Jan Oblak, tiene hambre de más. No queremos parar aquí, queremos seguir adelante, queremos pasar la próxima ronda. Ahora por el medio también hay otros partidos donde hay que ganar y esto es la vida aquí, la exigencia que tiene que ser. Tenemos que ir a por los títulos y bueno, paso a paso, pasando los obstáculos para llegar a lo más alto. Anoche también avanzaron a octavos Bayer Leverkusen, Newcastle y Bodo Glimt. El conjunto noruego confirmó la sorpresa eliminando al Inter de Milán. Y hoy es el turno del Real Madrid. A las 9 los blancos reciben al Benfica tras el 0-1 de Lisboa, pendientes de Kylian Mbappé. El francés tiene molestias en la rodilla. Ayer completó el entrenamiento de forma muy suave y es seria duda para el partido de esta noche. Su presencia en la convocatoria a la espera de una conversación con su entrenador Álvaro Arbelo. A este Real Madrid-Benfica, ya saben, en tiempo de juego desde las 8:30. Y el CTA reconoce su error en el gol que le dio la victoria al Girona frente al Barça. Los árbitros admiten que hubo falta a Koundé previa al tanto gironí. El club azulgrana ha respondido en sus redes sociales diciendo que asumir el error es un gran paso, evitarlo es el siguiente. Y tiempo ya para la información local de tu COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana.

en aerotaxis, ¿vale? Mira, eso me gusta. En que la gente vaya en taxi por el cielo. Pero bueno, como hablaban ayer de los drones y de los usos que ahora se utilizan para vigilar infraestructura, para protección civil, se utilizan en el campo, ganadería, agricultura. Bueno, ¿usted para qué usa el dron? ¿Es piloto de drones? ¿Conoce a alguien que tenga un dron? ¿Para qué lo usa? ¿Cuál es su historia con el dron? 950-60-06, 900-50-60-06. Que habrá bien, habrá quien sin querer haya metido el dron donde no debía. Claro, claro. Bueno, sí tenemos que gente cercana. Sí. Sí. ¿Ah, sí? Algunos. Sí, sí. Ahora contamos. Algunos pseudopilotos. Sí. ¿Alguna confesión dron? Con Paco. Sí, las hay. Paco, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, amigo. ¿Tiene usted dron o lo usa? No, lo uso en la finca que tengo. Ah, cuéntame. Pues nada, pues, ahora como esto de los drones se ha puesto de moda, pues desde hace 2 años hemos contratado una empresa de drones que funciona de una manera que nos sirve como una herramienta muy muy buena para el campo. ¿Cómo? Cuénteme para qué la usa, cómo y por qué es útil. Pues mira, nosotros contratamos la empresa, suelta los drones, digamos, uh-huh. y nos pasa por encima y nos dice el pH de la hoja, de las raíces, dónde tenemos roturas de agua hasta 1.5 metros de profundidad, y sobre todo lo más importante es que nos dice dónde están los bichos, antes de que el ojo humano lo vea. Anda. Sí, es una cosa muy muy complicada porque es... Y otra de las cosas muy importantes es que nos tasa los kilos que tenemos, nos cuenta los limones que tenemos en la finca. ¿Cómo que los limones? ¿Hasta los limones? Sí, por supuesto, nos cuenta los limones o las naranjas, lo que tengamos. ¿Qué está diciendo? Ahora, luego sí, comprobarlo sí, será complicado, ¿no? Porque, en fin, contar el número exacto de limones... No, sí, nos salen por los kilos luego cuando recogemos la cosecha. Claro. Porque es que, como sabes, no sé si sabrás que muchas veces la finca la vendemos por una palabra que utilizamos aquí en Alicante y Murcia, que es por afarraso. Entonces, en vez de comprárnoslas por kilo, a 0,40, 0,60, como sea, pues lo vendemos por un tanto y entonces nos conviene saber los limones que tenemos. Bien. Y estos drones pues tienen la capacidad de decirnos los kilos que vamos a tener. Me parece increíble. Un par de preguntas. La primera es, ¿si le cuesta mucho? Y la segunda, ¿cuánto les ha aliviado el trabajo, no? Y si ha sido un antes y un después. Claro, porque... no es una cosa muy cara, no es dentro de lo que cabe de cómo está la agricultura aquí en España, no es muy caro. Y luego lo bueno que tiene es que por las fincas grandes, por ejemplo, antes nos costaba un tratamiento, digamos, 10.000 euros, y ahora como nos dice dónde están los bichos, pues nada más que fumigamos esa zona. Entonces nos sale el rendimiento muy bueno. Oye, es espectacular, ¿eh? Increíble lo que ha contado. Claro, increíble. Bueno, 950-60-06, ¿para qué usa el dron? No habrá día sin suspirito de Goyo por detrás. 950-60-06. Suspiros al aire, van al aire. Estamos con Mr. Suspiros Goyo González, bueno, José Antonio Naranjo, Antonio Gredano, María José Navarro. Buenos días. Tony Martínez y mi hermano... Buenos días. Y mi hermano... Hola, John Uriarte. ¿Qué tal estamos? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué ha salido eso? Claro. Es una presentación así como rapera y entonces no sabe yo. Bueno, el rap de John no falta. Un poco rapa el coño de John Uriarte. Yo, el pre. No, el cuando habla de rapera, habla de rap y del pescado. El protorrap. Bueno, me extraña que no hayáis mencionado cierto día, fiesta de aquí de la casa de Herrera en Cope. En el que nos intentamos hacer un selfie con un dron, y aparte de que luego la foto salió y el vídeo de aquella manera, pero he visto yo en lanzamientos de la NASA menos accidentados que aquel día, pero bueno, luego lo contaré. ¿Te acuerdas quién pilotaba? Sí, sí, pues entre tú y tu padre, sí, también los dos. Sí, claro. Me acuerdo perfectamente. Bueno, el caso es que, claro, yo pertenezco a una generación en la que lo más que había era un coche con un cablecito y un avión con un cablecito, pero que iba por la alfombra, o sea que no volaba mucho, efectivamente. Pero yo me imagino, si los pilotos de avión tuvieran ese espíritu del primero que coge un dron y dice voy a hacer tontunas como hicieron dos padre e hijo que he mencionado anteriormente. Por ejemplo, Faemino y Cansado. Bueno. ¿Crees que hoy día es aburrido conducir un avión? Sí, señor. Está todo automatizado con sus botones, por la vía 7, por... ¿Qué le ha pasado? En París, que le dicen a Paco. ¡Monsieur Paco! Por favor, aterrice por la pista 7. A ver, a mí, por la pista 21. Y además al revés, lo de atrás, antes. Carril contrario, además. Habéis hecho una botón en el avión, coño, pues que lo paga el seguro. Es que está tercero. ¿Y a mí qué me importa? Importa. Oye, el sabías que de hoy es brutal. Brutal. Ha sido brutal. ¿Sabéis cuál es el vídeo ese? No. ¿No? De. No. ¿Cómo está la entrada? El muchacho no. Ese que va con un snowboard y se pega un viaje muy grande. No, lo he visto. ¿No? Vaya, por Dios. Será una cosa. A ver, el sabías que de los CDs. Los CDs se estandarizaron para almacenar 74 minutos y 33 segundos de música para que pudiese caber la novena sinfonía de Beethoven. ¿Ah, sí? No tenía ni idea. Me parece muy curioso. Madre mía. ¿Cómo os quedáis, eh? Bueno, pues no, fue impulsada... ¿Petrificado? Sí, sí, totalmente. Fue impulsada por Norio Ok-A, que así se llamaba el presidente Ok-A. Porque, claro, ¿cómo haces una O-H-G-A? Ok-A. Presidente de Sony en 1980... que dijo el hombre, si no cabe eso, no merece la pena. En cambio, oye, con la quinta de Beethoven, alguno pues tiene problemas. Vamos a recordar lo que decía Arturo Valls. Ahora que ha dicho de la generación, a ese que llega al examen y dice, ¿usted sabe de música clásica? Dice, sí, sí, muchísimo. Dice, hábleme de la quinta de Beethoven. Dice, todos muertos ya. No, Arturo Valls. A lo mejor. Oye, ¿cuál es vuestra canción larga favorita que no sea ópera? No, digo que a lo mejor Bohemian Rhapsody, que se dice Oga, ¿no? ¿El qué? Exactamente. Es O-H-G-A, se llama el apellido de ese señor, y ha dicho Ochka o algo así, y a lo mejor se dice Oga. Pero vale. Yo porque sé japonés batúa, pero... Sí, pronunciando. Ya, venga, la canción larga. La canción más larga, tendría que pensarlo, No es malo, ¿eh? ¿Yo puedo decir una? Sí, claro. When the Music is Over, de los Doors. Chulísima. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? 7-8 minutos dura. Sí. Pedro Navajas. American Pie. Una barbaridad. Gran, con American presentación Pie y en directo. También. Sí, señor. Pedro Navajas es la de American Pie, ¿no? Era de las más largas. No, es el original, que es una canción del siglo XIX. Sí, pero la traducción es la de Pedro Navajas, ¿no? Sí, pero no es una traducción. Sí. No es una traducción. Creación, ¿no? Ah, vale. Está basada en esa peli, en canción. Vale. Pero no es la misma, ¿no? Es una creación de este que ha muerto ahora, de... Es que Guardiola creo que la canta... De Willy Colón, sí, que sí, es quien compuso la música, y de Rubén Blades, que hizo y la Rubén Blades, vale. El CNI. Sigue buscando. En este 2026, personal con entrevistas y pruebas por toda España para paliar la ola de jubilaciones de agentes boomer. ¿Cómo se lo que ha quedado en ella? Claro. Oye, Mundo Espías sí. También. Usted ha sido espía, y no me refiero a... ¿O conoce alguno? Profesionalmente. ¿Ha tenido que hacer de espía? Ese es el bueno. Estoy viendo una serie que se llama Un Familia... Un familia. Alemana. Sí. De espías. Increíble. Que mueres. ¿Sí? Hey. Bien. Oye, apunta el tema, ¿eh? El G de satisfacción de naranjo. Sí, porque no me suelen gustar las series. Y estoy enganchadísimo. El G más. Pero escúchame, Agredano, apunta ese, ¿eh? ¿Cuándo tuvo que hacer de espía y por qué? Naranjo ha contado aquí que los espías son gente gris. Gente intrascendente, gente a la que nadie le interesa. Totalmente, tiene que ser. Pero lo ha contado aquí Naranjo. Para pasar desapercibido. Pues ya sabéis que van por... Si tú tienes el físico de James Bond, tú llegas y te dices, ya está ahí el espía. Yo tenía un amigo espía, ya os contaré la historia. Claro. Espía de verdad, ¿eh? Pero lo decía que era espía, además. Pues os digo una cosa, están haciendo un recorrido por España y en hoteles suelen quedar y convocan exámenes y todas estas cosas, o sea, que si os apetece, ya sabéis. Bueno, imaginaos convertidos de la noche a la mañana en espía y que nadie lo sepa. Bueno, que nadie lo sepa, o igual alguien lo sabe. Y ahora, con la alegría que me caracteriza, voy a dar comienzo. Saben aquel que es un tío que llama a un timbre de un portero automático y digo, no hay nieve en Saint Maurice. Y se oye una voz que dice, el espía vive en el quinto, gilipollas. Uno de mis chistes favoritos en Piterno, del gran Eugenio. Sí, oye, ojo a esta noticia. porque ¿alguien tiene móviles? ¿Seguís conservando los móviles antiguos? Algunos tenemos por casa. Sí, yo tengo alguno por ahí. No, yo también. Pues agüita okay. al canario, porque los móviles antiguos pueden hacerte ganar dinero. Bueno. Mira tú, que voy a ganar dinero con la telefonía yo. Un antiguo Nokia está ya por los 400 euros. Sí, señor. Pues yo tengo... Información de John Uriarte. Sí, para que sepáis. Muy cotizados, ¿verdad, Goyo? Están muy cotizados y además no solamente para tenerlo en casa en plan, qué bonito, no, tengo una cosa antigua vintage, claro. No, para usarlo, Hay dos tipos de tribus en esto de los móviles, la que solo quiere lo más nuevo, o sea, lo que ha salido hace 10 minutos, y luego está la que le gusta lo antiguo y dice, yo, ¿para qué voy a cambiar si con esto voy yo de cine? Bueno, luego está el del de este chiste. ¿Te has enterado lo que ha pasado esta mañana? Que un capullo ha cogido una barca a remo ahí en la orilla y se ha metido remando para adentro, para la mar. Y cuando llevaba 10 kilómetros remando, ha llegado la patrullera, la Guardia Civil, y le pregunta que dónde cojones va. Y le dice el tío que va a comprarse un móvil. Y le dice, ¿un móvil a dónde? Y le pregunta a la Guardia Civil. Y dice que yo no soy tonto, a media mar. A media mar. Oye, te me ha gustado mucho, ¿eh? A ver, que ya sabía yo. Qué buenísimo. El consultorio matrimonial de hoy. A ver. Quiero escucharos, ¿eh? A ver. En una discusión de pareja, ¿qué cabrea más? Que te griten. O que te hablen así. Que te hablen bajito. La B, las dos cosas. La B. No te echen cuenta. No, la claro. B. La B. La B. La B. La B, que te hablen bajito. Sí, a mí me pone... Que miren para otra parte como diciendo, me da igual lo que digas. No, yo prefiero gritos. A ver, Antonio. ¿Quién habla bajito cuando está enfadado? Sí, mucha gente. Las mujeres sobre todo. Mucha gente, sí. Y muchos hombres también. Pero hoy habla para adentro, ¿no? ¿Recomendáis? Pues yo qué sé, imagínate en una situación en la que ves a la otra persona, ¿no? Que se altera, que tal. ¿Recomendáis que el contrario le diga, relájate? Sí. No, por eso es que esa voz baja viene con eso. A Tony le gusta mucho, creo. No. A Tony le encanta. A mí me dicen, relaja o tranquilita y mato. Hombre, tranquilita ya es el bájate dos tonitos, ¿no? A mí me gusta mucho los enfados contenidos masculinos. En los que, para mostrar nuestra irritación, hacemos cosas muy ruidosamente. Vamos recogiendo las cosas así, como diciendo, me estoy enfadado, pero me estoy conteniendo. Eso me parece una cosa muy bien. Las casas en las que se discute mucho están muy recogidas, porque en las discusiones, cuando uno discute, se pone a recoger, ¿no? Porque es una cosa muy de... Eso es mi rollo. Yo creo que hay que discutir, y hay que dar voces, y hay que... Yo por lo menos esa me ha ido muy bien en mi vida marital. Es discutir, y lo que se tenga que decir se dice, y se acabó. Vale. Y te va, y no habla en media hora. Y luego ya vuelve y da dos besitos. Funciona muy bien batir huevo más cuando uno está enfadado. Se nota mucho. Yo bato mucho huevo. Cuando estoy enfadado hago mucha tortilla. Se pone la nata hervida. Sí, hago mucha tortilla. Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar lo que dice Goyo Jiménez al respecto, hablando de su pareja, pero es que luego me ha inspirado esta historia, Alberto, en un posible fósforos para uno de estos días. Primero vale. Vamos a escuchar a Goyo. Vale. Pero es que discutí con mi pareja, sí, ya sé que todos los humoristas usan esto, pero lo mío es verdad. Piensa que porque grite más va a llevar más razón. No se da cuenta que si grita ella, yo también grito. Y así no nos entendemos. Porque que no piense que porque grite me va a controlar. No, perdona que sale esto, pero es que es muy fuerte, me dice. ¡Tira a hacer la cena! Digo, cuando acabe de planchar. Es que me acabo de acordar que hemos tenido un momento cisma aquí, Aguirre y yo, en casa, porque un antiguo compañero de colegio ha tenido a bien él y su familia regalarme una colección de libros sobre Bilbao, que son 400 y pico libros. Entonces, claro, cuando llegué aquí, cuando llegó ella a casa y vio 400 y pico libros, el grito de a ver dónde metes tú eso, tira algo. Entonces, se me ha ocurrido lo del a ver dónde metes tú eso el día que traje una cosa en mala hora, lleve eso a casa. Sí. No es mal tema, ¿eh? Tu amigo escribió la vida de todo Bilbao, claro. Sí, no, es todos los de Bilbao. Que es una colección de igual tiene 30 años o 40 años la colección. Ya, bueno, claro. Señor. 400. Ojito, ojito, que... ¡Ojo! ojito, que abril está aquí, a la vuelta de la esquina. Abril está ya aquí, claro. Abril está ya aquí. Las asesorías, sí, recuerdan que no conviene esperar hasta abril para la declaración de la renta. Ay, mejor tenerla hecha ya. Sí, ¿sabes, Alberto? Que yo, antes, no te lo ¿sabes, Alberto? Que yo, sí, yo te cogí manía a ti, Alberto, tú no lo sabes, pero yo te cogí manía así en un momento porque dijiste un día, no, yo aparto siempre un dinerito, sí, a más, me lo contaste, un dinerito para luego no llevarme disgustos y tal, y dije, existe gente que es así, porque yo no soy así. Existe gente que puede hacerlo. Esto es curioso, porque claro, cuando firmas, cuando empiezas a trabajar con alguien, que normalmente se habla en sueldo bruto y no, tiene que hablar en sueldo neto, que es lo que tú cobras. Claro, claro. Luego, si te lleva alguna sorpresa, claro, pues. Pero porque la empresa tiene que hablar en bruto, no, porque claro, es lo que paga. Por supuesto, pero claro, que ese ejercicio era bueno, pues, en cuenta. Bueno, pues, las asesorías, como has dicho, lo recuerdan para que así, en caso de devolución, seas de los primeros en recibir el dinero. Claro, esto me lleva a cómo podemos explicar a las nuevas generaciones, a los más pequeños, qué es eso del impuesto del IRPF. Hoy un niño me ha preguntado qué son los impuestos. Me he comido el 30% de sus galletas y se ha puesto a llorar. Lo ha entendido a la primera. Corto se ha quedado. Ahí está. Ahí lo tienes. Bueno, ponemos un... Sí, un chiste, ¿no? Sí, fijaos, ayer me gustó el de Aredano, sin que siga el presidente, pero me gustó. Clásico instantáneo, vamos. Sí, sí, me gustó. Mañana, que salgo con la cuadrilla, lo voy a contar. Pero tengo el del jueves pasado que conté, a ver qué os parece. Es una tontería que estoy seguro que vais a contar por ahí. No hagáis estas cosas. Cuidado, salgáis con los amigos. Pero ¿cuál yo soy así de cruel, Navarro, ya lo sabes. ¿Pero lo vas a repetir? Un poquito. Pero escucha, no, voy a poner uno que a mí me gustó del jueves pasado, pero del jueves pasado que conté yo en la calle. Te dice así. ¿Crees que va a afectarnos en casa que hayan montado un circo aquí al lado? Es muy bueno. Lamentable, es muy lamentable. Hay uno parecido. No. Es muy bueno. No, pero lo voy a guardar para otro. ¿Quiere guardar? Sí, se lo guardo. Vale, lo guardo. Me estoy conteniendo con el mundo chico. 950-6006. Usos del dron, que cada vez se usa para más cosas. Oye, la primera llamada ha sido increíble, ¿eh? Sí. Un oyente que nos contaba que el dron le cuenta todos los limones que tienen la finca. Los drones salvaron las palmeras también. Claro. Cuando las palmeras le entró hace 3 o 4 años una enfermedad, uh-huh, que palmaban todas las palmeras, morían. Uh-huh. Los drones echaban una serie de insectos, uh-huh, que hay que echar por la parte de arriba de la palmera, uh-huh, y solo lo podían hacer con drones, lo echaban, eso se comían el virus que llevaba, o curioso, que se estaba comiendo la palmera por dentro, y se los comían ellos y salvaron las palmeras. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué si cuentan los limones no se cuentan los manifestantes? Para que no haya después tanto... Pues mira, tanto vaivén de números. también, claro, porque también, entre delegaciones de gobierno y los que lo organizan... Sí. Y hay que tener en cuenta también una cosa muy importante. Yo la primera vez que vi a un dron fue a Eduardo. Sí, Eduardo es que sea. Se compró un dron, se gastó la fortuna de 35 euros en el dron. Lo sacó a volar en la radio. Y el guante. Arrancó y se pegó una castaña al dron, que medía lo que mi mano, y yo tengo la mano muy chica, se pegó una castaña contra la pecera del estudio y palmó el dron. Y palmó el dron, ¿no? Claro, es que usos profesionales de dron, por supuesto, vale. Llámenos 950-6006 para qué lo contrata o para qué lo usa, si es piloto de dron también, porque es un puesto ahora mismo demandadísimo, pero si después también se compró un dron chorra y lo tiene en casa porque, pues yo qué sé, para llevarle a su mujer al cuarto cuando está dormida, yo qué sé, la pastilla, lo que sea, ¿para qué? Para robar. Sí, para robar, no creo yo que roba, sí, sí, con el ladrón, pero no creo yo que no. Ay, no entremos. Ay, no. 50-60-06. Vamos a correr un tupido velo y vamos a hablar con Antonio, porque estoy ahora mismo... Antonio, muy buenas. Buenos días. Buenos días, amigo. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver, yo soy piloto de dron. Ah, qué bueno. Desde 2016 tengo todos los títulos, A1, A2, A3, los STS y especialidades, uh-huh, y he llegado a ser instructor. Ajá. Ya no trabajo con los drones porque, bueno, la vida en general. Sí. Pero sigo muy aficionado a ello. Pero y sería de los pioneros, pues, ¿no? En 2016, entiendo que no habría tantos. De los primeritos. Y además, cosas muy diferentes a lo que existe ahora mismo. Ajá, porque ¿qué tipo de cosas hacía? ¿Cómo, es decir, cuáles son las situaciones más insospechadas, que más nos pueden sorprender? Que... Bueno, por ejemplo, teníamos un dron que, a colación de lo de los limones, por ejemplo, sí. Para destruir los nidos de las procesionarias, ajá, ¿vale? Utilizaba pues como si fuera un grible con mira telescópica. Wow. Acercabas el dron hacia el árbol donde estaba el nido de la procesionaria y dabas dos disparos, pero certeros, como si fueras un francotirador para destruir esos nidos. Ajá. Así que, wow. Y bueno, pues... ¿Y qué más cosa? ¿Qué más cosa? Porque habrá hecho de todo, ¿no? Sí, pues eficiencia energética para ver por dónde se escapa el calor de las casas, con cámaras térmicas. Mm. ¿Cómo de difícil o sencillo es aprender a pilotar un dron? Entiendo que también dependerá mucho del dron, porque será un mundo. Sí, pero esto es como jugar a la Play, como le digo a mi hija. como jugar a la Play. También te puedes poner las VFR, las gafas que van las gafas que va viendo el dron. Uf, eso... Sí. Y bueno, es un mundo muy, muy, muy bonito, muy bonito, muy bonito. He tenido alumnos que ahora siguen haciendo cosas de vídeo y fotografía con drones, que hacen verdaderas maravillas, auténticas maravillas. En muchas bodas ahora mismo los drones, ¿eh? Ahí sí. Veo muchas bodas, sí, bautizos... Sí, lo de las bodas es impresionante. Sí. Oye, ¿se cobra mucho de piloto de dron? Se cobraba bastante bien, se cobraba bastante bien. Pero usted, por ejemplo, puede coger podría o tendría conocimiento para coger un dron del ejército. No, eso es otra cosa. Eso, aunque son drones igual, nosotros no podemos, bajo ningún concepto. Claro. Supongo que pilotarlo sabría pilotarlo, pero cogerlo no bajo ningún concepto. Oye, esto de... Tu padre no sé si sabe lo de las gafas esas, pero si lo llega a saber... Uy. O Eduardo. Que se aficionó mucho El otro día vi yo una película de Russell Crowe, que lleva el tron. ¿Russell Crowe? Russell Crowe se llama, ¿no? El sí, muy bien. Sí, sí. Ojo, ¿eh? Que salió, que el protagonista es un militar que va a rescatar, no voy a contar la película, y el apellido del militar no lo voy a decir porque es el cuñado de la Pataki, y entonces ese apellido no soy capaz de decir. Vale. El cuñado de ella. Bueno, pues Russell Crowe es el que lleva el dron, es un comandante. Y el Russell Crowe está en Estados Unidos, el otro está en Pakistán, en Indonesia, donde sea. Y le va diciendo el dron... Cuidado que tú a 100 metros o a 150 tienes a dos tíos. Sí. Que te van a pegar dos tiros. Aquí cuando vino Rubén Díez de Lethal Crisis en redes sociales, que es colaborador en La Tarde, por cierto, nos contó, bueno, es que él estuvo en la guerra de Ucrania, en las trincheras ucranianas, viendo cómo manejaban los pilotos, o sea, los pilotos de drones dentro de las trincheras, los drones suicidas, esto que, bueno, llaman drones de suicida, pues llega, pum, explota y matan al soldado. Cope está pidiendo un programa de cine de Naranjo, ¿eh? Sí, sí, sí. El cuñado de Zapataki, pero tiene que ser así, Naranjo. A ver, bueno, si yo digo el apellido, lo va a confundir con el hermano. No, y además no lo sé público. Que hay que comer, señores. Volvemos, hablamos de drones, 950-60-06. Si quiere volar un dron, más le conviene estar asegurado. Y si es con la mutua, mejor que mejor. Mejor que mejor. De todas maneras, yo no me atrevo con los drones, conducirlos, ni tenerlos, ni nada. Con los coches eléctricos sí, y no habría ningún problema si tu seguro tiene coberturas para ese coche eléctrico. Pero ¿y si no lo tiene? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Pues te vas a la Mutua. Sí. Te vas a la Mutua porque además de las mejores coberturas te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y solo tienes que llamar 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es. Herrera en COPE. COPE Madrid. 106.3 y COPE más 94.8. Días de frío y lluvia contra el cristal. Y tú solo quieres un guiso casero. Llegan los 20 días de cuchara de Viena Capellanes. Recetas de antes para inviernos de ahora. verdinas con langostinos y choco, crema de calabacín con parmesano. En tienda o en casa, disfruta bien a Capellanes. Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables. Teatralia, el Festival Internacional de Artes Escénicas para todos los públicos, cumple 30 años y lo celebramos del 6 al 29 de marzo con teatro, danza, música, circo y títeres. Compañías procedentes de 12 países participarán en distintos espacios de la región. Venta de entradas en madrid.org/teatralia. Comunidad de Madrid. Encarga tu tasación con Grupo AT Valor, patrocinador del Real Madrid Club de Fútbol Femenino. Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes. Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com. ¿Tienes un piso compartido que te está dando dolores de cabeza? Proindiviso 360 te compra tu parte sin complicaciones. Y si no te encaja la oferta, llevamos el proceso judicial sin que tengas que adelantar dinero. Llama al 611-444-444 o entra en proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión. Venta especial de alfombras con descuentos de hasta el 50% y tapices antiguos de Bruselas Brabante también con el 50%. ¿Quién hace estos descuentos? Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29, 91 308 5000. Te veo mejor que nunca. ¿Seguro? El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad. Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara. Seguro de salud senior por solo 22,50 euros al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo. COPE Madrid. En Herrera en COPE, Alberto Herrera. COPE, estar informado. Entonces, drones, ¿para qué lo usa o para qué ha contratado el servicio? Vaya, he mandado el boli, Naranjo, sí, he mandado el boli, lo que viene diciendo, a la otra punta. Se la ha escapado. Que gesticulo mucho con las manos, la gente no me ve, pero gesticulo todo el rato con las manos y se me ha escapado. Bueno, drones, 950-6006. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Muy buenas, Antonio. ¿Para qué lo usa? Pues mira, yo lo uso porque nosotros montamos tecnología para fincas y hay clientes nuestros que nos lo han pedido para vigilancia. Uh-huh. Entonces se les meten, el problema que tienen es que los cazadores furtivos se les meten en las fincas con drones. Uh-huh. Vigilan, uh-huh. O sea, y una vez que han visto qué es lo que pasa adentro, saben si entran, si no entran, por dónde. Momento. Y me está hablando de batalla de drones, es decir, que los malos también llevan sus drones para ver si pueden entrar. Exacto. Wow. Exacto, exacto. El malo primero mete el dron, vigila, ve cómo está el tema y si al final ve que está todo limpio y que hay alguna cosa que le interese, entra después él. Para ello, los propietarios en algunos casos montan sistemas de vigilancia para saber si hay un dron dentro de su propiedad, uh-huh. Que le identifica y te dice qué dron es, dónde está el piloto, te da un montón de información. Uh-huh. Y por otro lado, envías un dron para ver dónde está esa persona. Uh-huh. De día, de noche y tal. Y luego esa se convierte en una herramienta para los guardas, porque pueden vigilar incendios, una pregunta, vigilar daños. ¿El dron que va a buscar al cazador le pega un focazo como la Guardia Civil o...? Se puede, sí, perfectamente, sí, sí, sí. Entonces se le puede poner con un altavoz, se puede poner con focos, se pueden hacer muchas cosas, dependiendo de lo que se quiera. Estaba pensando ahora mismo que un dron que se, claro, pasa que suenan, que se esconde y que con el altavoz vaya diciéndole cosas a los cazadores. Sí. ¿Sabes? Fuera de ahí. Yo la duda que tengo, Abby, usted tiene un dron. Sí. Y entonces el dron... preguntando, Antonio. Sí, sí, sí. Vale. El dron, ese que usted habla de ver a los cazadores que se van a meter y tal. Ese dron sirve luego, si se le quita alguna pieza y se le pone otra, para hacer los cálculos de los limones, claro, eso que hablaba el primero, o tiene que ser un dron distinto. Sí. Bueno, al final el dron lo que hace es que le pones accesorios para una cosa u otra. Claro. Es cierto que hay drones específicos para agricultura, hay drones específicos para vigilancia, pero al final, dependiendo de la cámara y de las herramientas que lleve montadas, el foco se le pone o se le quita, los altavoces se ponen o se quitan, claro, la cámara térmica. Entonces, pero el dron no deja de ser la aeronave que soporta todos esos elementos, tal trabajo que sea. Oye, interesante, cazadores furtivos. Sí. No, me gusta lo del altavoz, me gusta mucho. Eso me está dando ideas. Fuera de ahí. Te estoy viendo. Te estoy viendo. Tengo un amigo que se está buscando un dron de uso comercial, de los que soportan mucho peso. Hay ya unos accesorios para que te pueda transportar a ti. O sea, tú puedes ir a cierta altura... Por controlando no. El dron que te lleva de un sitio a otro. Por no supuesto es broma, que no. Pero ¿dónde has visto eso? Pásame ahora mismo. Oye, vamos a ver, tendría que llamar a mi amigo, que es un friki de todo lo que tiene que ver con esto. Amigo, oye, vamos a ver un momento. Y se va a hacer con eso. Si vamos a hacer. Sí, no tenía pensado hacerlo, pero vamos a hacer una parada. ¿Tú sabes lo grande que tiene que ser un dron? Claro. Para que son te coja a ti. Drones que soportan carga. Que me lleva a mí del tamaño del helicóptero. Correiros. Son drones de transporte, jolines. Bueno, será de baja al día siguiente eso el dron. Está inventado ya, eso es el avión. Coja con pinza lo que le acaba de contar Goyo. Ahora investiga. Voy a investigar, Mientras hablo con José María, investigo, Goyo. José María, muy buenas. Hola, muy buenas, dígame. José María, me hace un favor, antes de que hablemos, ¿puede cambiar o bajar la radio que la tiene por detrás, no? Está apagada. Ay, la acabo de apagar. Ay, es usted un maquinón. Y cuénteme, ¿para qué utiliza el dron? Pues yo tengo un dron que me autoconstruí, me lo construí yo, en el año 2007. Anda. Sí, levanto una cámara de fotos de estas tipo pocket, puede levantar hasta 250 gramos. Y lo transmito a una pantalla que tengo pequeñita, no a las gafas esas clásicas, una pantallita que la compré yo por ahí, en un casco de estos de obra. Y para hacer fotos hago vídeo y me baja, y tengo la licencia de drones, de la 1 y la 3. Pero está súper, y una cosa, y como usted es ingeniero, ¿no? Pues no. Yo soy jubilado. Ya, pero con conocimiento, ¿no? De ingeniería. Trabajaba de responsable de mantenimiento en un hipermercado. Claro. Bien. ¿Y le costó mucho fabricar el dron? O sea, el dron funciona, ¿no? Sí, funciona, sí. Está acoplado a una emisora de aeromodelista. Soy aeromodelista, tengo por ahí 6-8 aviones. Y entonces, pues nada, compré. Y el dron lo que tiene es que grande y pequeño, la electrónica es la misma. Claro. Solo cambia los motores, claro, la batería y el control de los motores. Y una cosa, ¿para qué quiso usted, me recuerdo, para qué quiso hacerse el dron y para qué lo usa? Pues por hacerle, por curiosidad, porque decía, pues yo quiero tener un dron porque me gustaba cómo funcionaba. Claro. Podías hacer fotos, podías hacer muchas cosas. Bien. Y fíjese que la electrónica de aquel entonces ya era muy automática. Cuando el dron se alejaba del contacto de radio, ey, que tú le manejabas por radio, ey, él automáticamente regresaba al punto donde había salido. Manitas. Cuando uno está jubilado ya, inventa lo que le gusta. Yo inventé el bate y él inventó el dron. A ver, hay drones comerciales que pueden soportar hasta 100 kilos. Vamos, y los hay, los grandes, que pueden llegar hasta una tonelada de carga. Sí, pero eso es una cosa y otra que el tío se suba encima. Luego hay unos arneses. Quitadme la música. Otra vez dos parones hoy. Esto no puede ser. Existe, Goyo, se llama aerotaxi, ¿vale? Pero que eso es una cosa que se ha probado. Drone de carga gigante. Y pero lleva unos arneses para que tú vayas colgado de ese dron. Colgado, vas ahí. Manejes. Sí, vas con el cuerpo al aire, a una distancia no demasiado elevada del suelo. Y entonces llevas tú el controlador de ese dron. Ya. Un parapente, pero... Pero a ver. Sí. Bueno, a ver, oye, que en fin... Que sea y para... Y electricidad y hay cosas... Me suena muy increíble, pero bueno, si tú... Si, oye, que nos llame este tu amigo compadre. Mío es de confianza. Que nos llame, escríbele. Hasta ahora está durmiendo porque trabaja de noche. Pero bueno. Vale, bueno, claro. Pues... A por ver ahí si te podemos... vas a liberar. Por ahí te vas a liberar. 150-60-06. Usted, ¿para qué usa el dron? De verdad, si usted, alguien de los que nos escucha, conoce a alguien que se ha puesto un arnés y sí. Se ha levantado a él mismo en un dron particular, por favor, llámeme. O sea, yo te necesito mando uno, que me llame. Por Instagram, ¿eh? ¿Y si se monta de traba de lado, como en las Vespas, el compañero? No. O... Bueno, 950-60-06. A la grupa. Estamos hablando con Aladín. Aladín, muy buenas. Oye, buenos días, Antonio, buenos días. Buenos días. Antonio Martínez, de aquí de Asturias. Sí. Llámeme Antonio si quieres, pero me llamo Alberto. Alberto, perdona, eso porque es Antonio, nosotros aquí Antonio, Alberto. No, por agredar a lo mejor. Os escucho toda la mañana, ¿eh? Escucho todas las mañanas, cuidado, ¿eh? ¿Para qué usa el dron, amigo mío? Mira, yo soy organizador, uno de los que organizamos la subida internacional al FITO, sí. Que es Campeonato de España y de Europa, ¿eh? Con vale. Pruebas de cuesta, claro, había que hacer algún programa también de automovilismo, que hacéis poco, ¿eh? Pero bueno, eso es una sugerencia mía. Uh-huh. La subida de montaña, normalmente, en Europa, que yo visito muchas de ellas, se hace mucho con los drones. ¿Para qué es el dron? El dron se utiliza en algunas partes de la prueba para estar en stand-by, para comprobar si ahí se coloca en varias curvas que tengan visiones para poder ver lo que es el panorama de la carrera y ver si existe algún accidente, y el propio director de carrera lo está viendo in situ. Wow. Aparte de los propios comisarios de pista que existen dentro de cualquier carrera. También os puedo decir que en la Fórmula 1 se utilizan mucho también los drones. No sé si os fijáis en las cámaras, sí, que claro. Se están viendo de frente en los coches. Claro, claro. Esos son los drones los que están filmando en distintas partes del circuito, ¿vale? Para que nosotros podamos verlo con toda nitidez, sentaditos en casa viendo la tele. Hay que tener habilidad para seguir un coche o a una moto en los circuitos, en las curvas, y que no se mueva la camarita y estas cosas, Sí, perfectamente. No, eso lo tienen los controlados. Los que manejan los drones claro. Son unos auténticos fenómenos. Bien. Es que son gente muy preparada. Sí. Hay que tener permiso también, por supuesto, de claro. La Policía Nacional claro, para no invadir el espacio. Claro. Todas esas cosas. Sí. Pero puedo decir que distintas pruebas del Campeonato de España de montaña ya se utilizan mucho este tipo de drones para justamente salvaguardar, sobre todo, tener una inmediatez de seguridad si hay un accidente grave o lo que sea, para mandar los dispositivos de seguridad, ¿no? Entiendo, claro. ¿Cómo se llamaba este hombre? ¿Aladín? Aladino. Me he comido yo la O, me he comido yo la O. Dígalo, pues. Este es el amigo de Goyo que viaja, no en dron, sino en alfombra. Tampoco metáis con mi Goyo, ¿eh? Que a Goyo le han podido contar una cosa con una convicción dentro increíble. Es experto en tecnología, o sea, que se dedica a esto. Bueno, puede ser un prototipo que está... Claro, oye, es verdad, ¿eh? Yo no... Sí. Tercera parada. Vamos a hablar con quién, Eduardo, me has dicho, hijo. Con Carlos. Carlos, muy buenas. Hola, buenos días. Muy buenas, Carlos. Alberto, buenos días a todos. Pues cuéntame. Nada, comentaros. Mira, llamo desde aquí de Jaén, ¿vale? Tierra de Olivar. Y bueno, quería comentaros un par de usos que estamos haciendo con el uso de drones. Yo soy ingeniero de montes, ¿vale? Y me dedico tanto al sector agrícola como energético. Y bueno, en el sector agrícola nosotros, aparte de las cosas que ya se han ido diciendo, pues lo utilizamos para volar la finca previo a instalación de un riego, por ejemplo, o actualización de un sistema de riego para ver qué zona dentro de una misma finca necesita más o menos agua, ¿no? Para sectorizar. Es útil, sobre todo en los tiempos en los que estamos, ¿eh? Efectivamente, porque los riegos varían mucho de una zona, si es cara norte, cara sur, los tipos de suelo, el tamaño del árbol, ¿no? Y de esa manera pues se discrimina esa aplicación de agua, ¿no? Para hacerlo más eficiente. Yeah. ¿Vale? ¿Y es un servicio costoso? Bueno, realmente lo costoso, más que el vuelo en sí y la toma de datos, es la interpretación de esos datos, ¿no? Que los programas y luego saber utilizar esos datos, ¿no? Que hay empresas especializadas en ello que son las que luego nos mandan la información. Y yo creo que ahí es donde está la dificultad o la complejidad, ¿no? Más que la toma de datos como sí. Interesante, ¿vale? interesante. Oye, vamos a hablar también con Miguel, que me han dicho que es curiosa su historia. Miguel, muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy buenas, amigo. ¿Cómo es su caso? Pues mira, yo estaba en Londres en 2013 viviendo y yo me he dedicado siempre al mundo del automovilismo con coches teledirigidos y también aviones, helicópteros, y paralelamente estudiaba fotografía y vídeo. Y en 2013, uh-huh, estando en Londres, empecé a ver que ya se empezaban a vender los pequeños, los drones más enfocados al consumo personal, uh-huh, que le montabas una GoPro y bueno, pues con eso empecé a hacer, compré uno, me volví a España. Empecé a ofrecer mis trabajos pues para productoras pequeñitas, para grabar bodas, para hacer trabajos para empresas y vídeos corporativos, uh-huh, y fui escalando y me contactó MediaPro. Anda. Para ver si le podía grabar unos planos para una serie que se iba a grabar en la provincia de Valencia, por la Albufera, uh-huh, y en diferentes zonas de Valencia. Y entonces pedía una calidad muy buena, cambié de dron, hice una muy buena inversión y empecé a trabajar para MediaPro, series para Netflix. ¿Qué series dice? Que están, ¡qué bueno! Que están proyectadas. Sí. Y bueno, y luego pues trabajos cinematográficos. Y bueno, al final es una herramienta que para mí es medio hobby, medio profesión. Uh-huh. Y trabajos también, aprovechando que tenía el dron, habían empresas que contactaban. Oye, ¿podemos? ¿Tú crees que hay alguna aplicación o alguna técnica que pueda servir para contar cuántos coches hay en una rotonda? Entonces me puse en contacto con una empresa, con un amigo que trabaja en una empresa informática que hace software. Ajá. Y le dije, oye, si yo te doy estas imágenes, si yo pongo el dron 20 minutos sobre una rotonda y veo todos los coches que acceden según las salidas y las entradas, ¿podemos ver la afluencia de tráfico? Y entonces yo les pasaba unos informes y con eso sabían cómo tenían que gestionar el tráfico, el tema de los semáforos, cómo coordinar para disminuir las retenciones. Naranjo está, Miguel, Naranjo está ahora mismo escuchándole con una sensación de satisfacción de la evolución humana, que es una cosa que está orgulloso de usted. Miguel no le conoce, pero está orgulloso de usted, Naranjo, ahora mismo, ¿eh? Sí. Pues oye, me encantaría conoceros a todos vosotros, pero el placer es mutuo. Ahora también estoy pensando, se están viendo mucho, que creo que algún compañero lo ha comentado, los drones para agricultura de precisión y sobre todo para fumigación. Uh-huh. Y es, creo, el siguiente paso que voy a dar al final de este año en la inversión de drones para fumigación y agricultura. Qué increíble. Es que mi abuelo era arriero, llevaba un carro y han pasado 60 años. El avance exponencial del tiempo. Claro. Es así, de la evolución tecnológica. Ya sabe que todos los días le pedimos lo mismo a Antonio Gredano, que reúna todo lo que pueda de lo que hablamos en Algo Cotidiano y que se lo presente en su crónica. Su crónica perpleja. Me gusta ver la vida desde el cielo, porque todo dolor es minúsculo, porque los mapas se miran así, con distancia, para entender la ruta y sus obstáculos. Desde arriba todo tiene la medida exacta. Los campos áridos, el serpenteo de los ríos, la rutina invisible de los que abajo quedan, haciendo sus vidas con sus urgencias reducidas casi a nada. A veces, para entender las cosas solo hace falta elevarse, dejar atrás la asfixia del asfalto, de la contención, de los cumplidos y arañar el cielo. Porque desde allí los éxitos y los fracasos tienen el mismo tamaño. Porque desde allí se entiende la anatomía de las ciudades y sus exigencias y lo fuerte que hemos sido todo este tiempo, atravesando los años y las dudas, manteniendo vivos los amores y los recuerdos, impidiendo que el abandono y el miedo nos engulla. Todos hemos soñado que volábamos. Quizás sea solo un deseo de huida que se cuela en la noche. Abandonar las calles y su tráfico y las casas y sus problemas y sobrepasar poco a poco los tejados y empequeñecer el tránsito y las exigencias de la vida, como un dron que en vertical va desapareciendo ligero de nuestra vista, grabando lo que deja atrás como una memoria de su desapego. Pero cuidado, porque en el placer de irse está el riesgo de no volver, como Ícaro, cuyas alas derritió el sol. Quizás sea mejor acostumbrarnos al suelo, a las decepciones, a los buenos días, a la cordialidad, a la pereza, a los madrugones, a las pérdidas. Quizás sea mejor acostumbrarnos al presente y a su perspectiva cerrada, a su cotidianidad y a esta felicidad intermitente, y dejar el cielo para los pájaros y sobrevivir a nuestros propios fantasmas. A ver, Goyo, si estabas hablando del gorrocóptero Doraemon o de Doraemon. Del inspector Gadget. ¿Te acuerdas que hacía con las dos manos y tenía una mano en la otra? ¿Por qué no tomáis en serio las cosas que yo os cuento? Bueno, de vez en cuando cuento cosas que suenan exóticas, pero son reales. Exóticas, eres el mejor. Eres el mejor. No, no, pero oye, me quedo esperando, porque... Te daré datos cuando vea a mi amigo Jorge, le pregunto. No, Goyo, le estoy mandando un montón de cosas a Alberto que me están escribiendo a mí por Instagram, de gente con drones utilizados para moverse parecido a lo que has contado. Con un arnés, algo parecido, sí. Oye. Si no con el arnés, pero bueno. No, vamos a tener que poner un puntito en la boca. Otra vez parada. Tú no te puedes mover así, está prohibido. Bueno, una cosa es que esté prohibido y otra cosa... Bueno, que os cuento que hacemos a las 11. Voy a hablar del Templo de Debod. El Templo de Debod es uno de los únicos 4 templos egipcios que están fuera de Egipto, y que están completos. Pero es que aquí lo tenemos a la intemperie. ¿Sabéis cuánto ha llovido en Madrid desde, que arrancó el año? ¿Y cuánto puede afectar eso a la estructura del templo y a... Y en fin, y a los materiales y a la historia viva, que por cierto podemos ver de una forma bastante sencilla. Quiero hablar con Tito Vivas de esto y de las pirámides, porque a mí es uno de los misterios más apasionantes. Antonio está ahora mismo. Si quieres dejarme una preguntita, me lo dices. Sí, atreví a escribir, y además que yo escucho mucho a Tito Vivas. Sí. Señores, hasta mañana a las 10. Hasta mañana. Hasta mañana. Te quiero, Goyo. Te quiero mucho. Estamos ya muy cerca de las 11, las 10 en Canarias. En unos instantes, más. ¿Quieres contarnos algo? Escribe Alberto Herrera. Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314. COPE Madrid. 106.3 y COPE Más 94.8. Perdón, que aún no me he tomado el café. Me paso por Starbucks a por un latte por 2,90 y sigo con la canción. ¿Te vienes? Despierta con Starbucks. Salud y bienestar. La ventana natural. El Departamento de Investigación de Laboratorios INSA 10 ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gummies de Centrum. De venta en herbolarios y... La ventana natural. ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com. Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Visítanos en Polestar Madrid, Avenida de Burgos 114. Mi padre necesitaba ayuda urgente por su pérdida de memoria. Llamé a Seniors y conseguimos el apoyo necesario. Ahora está seguro y acompañado en casa. Gracias, Seniors. Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información. En Ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.